sentado sobre mi cama, un domingo de madrugada, pensando en lo que pasó, en el tiempo y en lo que no está. Una foto, una carta, un recuerdo, una canción. Despierto en la noche, llorando por un amor. Despierto en la noche, buscando en el interior. Despierto en la noche, pensando en cosas que ya no están. El vaso está vacío. Despierto en la noche, buscando alguna canción. Despierto en la noche, llorando por un amor. Despierto en la noche, buscando en el interior. Despierto en la noche, pensando en cosas que ya no están. See you.